Y así quiere sueldo el patrón, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Ok, pues ya estamos iniciando nuestro tercer evento especial. ¡Qué barbaridad! ¡Qué rápido! Nuestro tercer evento especial por los 8 años de Alianza Anime. 8 añotes al aire. ¡Qué rápido, ¿no? Sí, se dice fácil, pero no lo ha sido fácil. Ha sido un largo camino lleno de sufrimientos, pero han valido la pena. Ok. Pues no sé, me quedo Eduardo Bravo, eso es decisión tuya. Enviaste 5, pueden concursar las 5, no hay límite. Pablo B.S., ¿qué onda? Dice, hola linda DJ Yome, ¿ya estás lista para este martes lleno de opais, lolis y yuri? No, nunca he estado lista para esos martes. Qué bueno que nunca hay nada de eso aquí. Pues como ves, Eduardo Bravo, dime cuál coloco, cuál no. Ok, bueno, pues en lo que Eduardo dice cuál de sus canciones que envió va a participar. Vamos a saludar a los Ran Escuchas. ¿Qué onda, chicos? Sí, hoy tenemos nuestro tercer evento especial. Shion dice hola y yo le digo hi hi. Ok, ¿y cuál es la primera? La versión segunda. Envíame por favor el archivo que quieres que sea colocado, Eduardo Bravo. ¿Y a Akari Himura dónde andará? Taran, taran. Y, no, imperdonable, Camina. No. Deshonor. Deshonor para tu vaca, Camina. Que se la... No, qué bárbaro. Casi me da el mimishki. Dice... ¿Y cómo dice, Pablo Beche? Ah, ya es hora de los saludos con voz sexy. Sigo juntando mis ringtone con voz sexy con Naomi. ¿Cuál voz sexy? Bueno, fuera, ganaríamos mucho dinero. Imagínense. Deshonor para Nandita. Sí, deshonor. Más bien deshonor para ti, Camina. ¡Qué bárbaro! Ok, bueno, pues... no veo a los demás participantes conectados. Alright. Bueno, de todas maneras, vamos a colocar sus canciones. Me hubiera gustado que estuvieran aquí, pero bueno, en el IRC. Ok, por aquí, por Face, nada más mándame el nombre del archivo que quieres que coloque, por favor. Por cierto, ¿cuándo saldrá el otro programa donde dirás frases de los escuchas? Ah, tú hablas de una segunda. Ah, no, es la revancha, ¿no? Es la venganza de las Moe versus voz sexy, ¿no? Sí, Cynthia Galaviz prometió venganza. Pero no nos hemos puesto de acuerdo. Ajá, qué bueno, Camina. Qué bárbaro, capaz que lo leo, ok, me quedo Eduardo Bravo. Te esperamos. Te esperamos. A Kari Himura no la veo conectada. Shala, shala, shala. Son 7:11. Qué rápido. Bueno, pues ya tenemos aquí a nuestros participantes del primer concurso de Karaoke Alianza Anime. Así es, el Karaoke Alianza Anime. Es nuestro tercer programa especial de este mes de aniversario. Este mes de aniversario es nuestro tercer evento especial. Y pues consistía en que ustedes, sí, tú el que está ahí escuchando la radio, tú el que está viendo ya hoy, sí, tú chica que ves Yuri, pues ustedes tenían que mandar una canción de anime interpretada con su voz, por supuesto. o de música japonesa. No, dije de anime, ¿verdad? De anime, perdón. E interpretada con su voz. Y pues enviarla aquí a su servidora. Y pues vamos a hacer una votación. En base a esas canciones va a haber aquí una encuesta donde ustedes, el público que nos está escuchando. ¿Qué? ¿Alguien dijo Yuri? Comentan acá. No se diga más. ¿Dónde está esa publicación para llenarla de Yuri? Nada. Ay, Pablo, vese, por favor. Estoy transmitiendo. Ilse Aguilar, una de nuestras participantes. Perfecto, Ilse. Ya chequé tus canciones, me queda Ilse. Mucha suerte. Camina dice, con chica que ve Yuri, ¿se refiere a usted? No, Camina, no me refiero a mí. Estoy Camina. Ok. GK, perdón, aquí ando recibiendo mensajes de último momento. Ya son 110 ran escuchas que nos están sintonizando. Qué rápido se pasa. 7:15, ya tan rápido. Bueno, pues vamos a colocar tres pesos musicales, ¿qué les parece? Para comenzar de la mejor manera este programa especial. Y pues iniciamos con los participantes después de este bloque musical. Vamos a ir por orden de lista de publicación, ¿qué les parece? Ajá, ok, en base a esta lista va a ser la participación de ustedes. Vale, en lo que creamos la encuesta para que ya puedan votar por su favorito o por su favorita. Pues quien tenga más votos ganará el primer concurso de karaoke Alianza Anime. Pablo B. se dice, Camina destapando los secretos más oscuros. Ah, Camina destapando los secretos más oscuros de Aume. Ajá. Bueno, vámonos con Pom Pom de Kari Panju Panju. Vamos a escucharlo, se dio de Platinum Disco en versión full, por supuesto, de Nise Monogatari. Vamos a escucharlo. Y terminando con Starlight Destiny. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y por supuesto de Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Bienvenidos, este es el primer concurso de karaoke Alianza Anime. ¡Comenzamos!

what's up? Malditas sabandijas terrícolas. Soy el gran emperador Freezer para mandar un gran saludo a mis amigos de Radio Anime Nexus. Y a ustedes, malditos terrícolas, los invito a que nos escuchen, porque si no, voy a cabo con ustedes. Adiós. Chica, ya estamos de regreso después de ese super primer bloque musical, ya para estar con toda la energía full. Bueno, perfecto, ya están llegando nuestros participantes. Qué bueno, porque quería que escucharan su participación, chicos. Perfecto, ahorita entramos al IRC, ¿eh? Ya estoy con publicación de pedidos y todo eso. Perfecto, gracias. Ya ando checando los últimos detalles. Es que ya saben, ¿no? Que falta programas en vivo. Últimos detalles, sobre todo cuando hay concursos. Bueno, pues tenemos... A ver, déjenme checar. Tenemos 8 canciones. 8 canciones que van a concursar por ser el primer ganador del Karaoke Alianza Anime. Ay, no más. Concurso. Bueno, ahí ya se escucha. Perfecto, no sé. Gracias por avisarme. Ya tenía como media hora hablando como loca. Gracias. Bueno, loca estoy. Siempre he estado loca. Gracias, me quedo Kamina-sama, por avisarme. Y Carlitos Simán, como te comentaba ahorita, me comentaba a mí misma porque nadie me escuchaba. Veo que alguien anda de cumpleaños, Gracias, veo que anda alguien de cumpleañitos. Entonces, colocamos tu canción. Gracias. Oh, gracias, Camina. Dice, lo loca no es novedad. Con amigos como estos, ¿para qué quiero enemigos, verdad? Dice, admítelo, Aome, que está. Ya admitió Aome que está loca. Pues sí, nunca lo he negado. Nunca lo he negado, Pablo Bess. Ok, llegué tarde, pero llegué. Sí, lo sé, Carlito Simán. Pero pues tienes justificación, andabas de cumpleaños, qué padre. Nos trajiste pastel, supongo, ¿verdad? Carlitos y Man, que nos trajo pastel a todos, sí. Perfecto. Bueno, pues estamos aquí checando. Perfecto. Ok, pues ya, vamos a empezar con el concurso. Ya, para que sea la votación. Ok, se creó aquí en Facebook un evento especial que dice primer concurso karaoke alianza anime, sale así, dice aquí, lo puedes encontrar en Facebook. Es un evento de alianza anime con DJ Aome. Ahí, desde ahí vamos a estar transmitiendo ahorita. Ahí va a estar la publicación de tema del día, pedales, todo eso. No va a estar en el grupo de Alianza Anime, ni en el IRC, nada de eso. Va a estar aquí en este evento exclusivo. Rolando Hernández, hola. Sí, ya estamos arrancando el programa. Bueno, ya tiene media hora que iniciamos, pero bienvenido. Y pues desde este evento se ha hecho una encuesta que dice, vota por tu participante favorito. ¿Qué? Camina, qué mala onda eres. Y entonces está esta encuesta de vota por tu participante favorito, amiguito. Y entonces ya cuando escuches la canción de tu participante favorito, vas a votar por él en esa encuesta. Rolando Hernández, ya vine, han pasado 84 años, ¿sí? Bueno, 83, mañana cumplís los 84. Bienvenido de nuevo. Y pues vas a votar por tu participante favorito. Arreglé la encuesta para que solo yo pueda escribir en ella. Y ustedes van a votar solo por un participante, no se vale votar por dos. Así que piensen bien su voto, chicos. Todos los RAN escuchas de Radio Anime Nexus tienen un voto. Todos. Ustedes son el jurado, yo no. Tampoco Gamina, tampoco Carlitos Imán. No. Ni el Sensei Inuyasha. No sé si nos escucha. Ustedes, el mismo público, va a ser el jurado. Y pues bueno, no es justo, solo DJ yo me puso sus votantes. Pues sí, porque yo creé el concurso, Rolando Hernández. Pues vámonos ya de una vez. Sí, ya, vamos con Ilse. Sí, de una vez, vamos a ver. Por orden de aparición, ¿va? Vamos a hacer lo del concurso. Ah, miren, aquí está. Pues con la canción de, una de las canciones de Ilse Aguilar. Ok, pues vamos a colocarla para que puedan votar por ella. ¿Dónde está tu canción? Me queda Ilse, acá está. Perfecto. ¿Qué les parece si la hacemos como en el karaoke de Noche Mexicana? ¿Vale? Dos canciones de pedidos musicales. Y la tercera, ya que sea de nuestra participante. Dice Jorge Ávila. No, Luis Castillo dice, pues yo no estoy de cumple, pero ya llegué tarde. No te preocupes, no es necesario estar de cumple. Jorge Ávila, esto es como lo de La Voz México o la Academia de los DJs. No, esto es Alianza Anime con DJ Aome. Akari Himura, tiene miedo, por favor, me queda Kari Himura, llevas 2 concursos ganados. 2 de 3 concursos que realizamos y tiene miedo a Kari Himura. Que voy a por unas botanas, Rolando Hernández, ok, perfecto. Pues vámonos entonces con los siguientes pedidos musicales. Oye, está largo esta canción. Ok, vámonos con el tema de... No, es que se pueden confundir, ¿verdad? Como es canción de anime. Ok, bueno, pues vamos con nuestra primer participante. Ya, de una vez. Atención, Ilse Aguilar. ¿Dónde andas, Ilse? Para que te escuches. Ok, vamos con la primer participante del primer concurso de Karaoke Alianza Anime. Ella es Ilse Aguilar y va a interpretar el tema de Mamei Shiba del anime Air Gear Arjuna. Vamos a escucharlo y recuerda, vota por ella. Vámonos con esto y enseguida regresamos con más participantes y más de Alianza Anime. Ilse Aguilar canta así. 誰も助けてくれない。 Chica, ay, pues ya regresamos, wow. Es más, que el público hable, por favor. ¡Qué barbaridad! ¡Qué interpretación, me queda Ilse Aguilar! El tema de Mame Shiva, qué barbaridad de... ¿Estoy sin palabras? Y pues si a ti te gustó cómo cantó Ilse Aguilar este tema, pues ahí coloca tu voto a favor de ella, por favor, para que gane el primer karaoke Alianza Anime, este concurso de karaoke Alianza Anime. Ahí en la encuesta puedes ver el nombre de la canción y el intérprete de esa canción. Chica, y pues vamos con otro participante, ¿qué les parece? Vamos con otro participante, ya, de una vez. Vamos a ver quién sigue. A ver, por orden de aparición. ¿Qué pasa aquí? Ok, bueno, parece que no hay comentarios por acá. Perfecto, ahorita leo los otros comentarios. No preocupation. Interesante, pero él se volvió a postear. Bueno, vamos con. ¿Dónde está? Ay, Ricardo Lema, no me aparece. Ricardo Lema, no me aparece tu publicación. A ver, déjenme checar. Listo, perfecto. Ok, bueno, pásame el link, de favor, mi querido Jorge Ávila. Por favor, ya que andamos por ahí. Para que sea más rápido. Vamos a ver cómo va la votación. Nada. Por favor, chicos. Bueno, vamos con un tema de Eduardo Bravo. ¿Qué les parece? Ya, de una vez, Eduardo Bravo. Total, tienes que pasar tarde o temprano. Ah, tipo examen, ¿no? Ok, bueno, vamos a escuchar tu tema musical. A ver, no veo nada por acá. Perfecto. Vamos con el tema de Eduardo Bravo. Sí, si no me equivoco, ese... ¿Qué pasó? Ok. ¿Sí? Adelante, Eduardo Bravo. No hay por qué temer. Total. Pierdes el auto y el millón de pesos, pero bueno. Un hombre rico y famoso como tú, pues no tiene por qué perderlo. Ah, miren, aquí está. Ay, me había espantado que no aparecía. Ok, pues vamos a escuchar. The Slam Dub. Uy, The Slam Dub. Un temita musical. Ay, ay, ay. Como que alguien anda enamorado. Decía Conejita. Pues vamos a escuchar al segundo participante, Eduardo Bravo, interpretando Kimigazuki Dato Sakebitai, el opening del anime Slam Dunk. Intérprete Eduardo Bravo, vamos a escucharlo y recuerda votar por él. Vámonos con este tema y enseguida regresamos. No te despegues del primer karaoke, Alianza Anime, donde tú puedes ganar. Vamos con esto y enseguida regresamos. Chica, pues ya regresamos. Wow, creo que andamos ahí con algunos problemas de audio. Ya lo estoy checando, gracias. Sí, se cortó bastante tu canción, quedó Eduardo Bravo. Ok, vamos a repetirle, ¿qué te parece? A ver si se escucha mejor. Pues enseguida regresamos con pedos musicales y con los siguientes participantes. Nos despeguen de Alianza Anime con DJ Ome, que ya regresamos. Brillante resplandor hay aquí cuando vas corriendo por la ciudad. Te hará descansar después de un gran día de practicar. Y no sé por qué razón, no lo sé, yo siento esta atracción por ti. Nuestras miradas se cruzaron sin control. No te irás nunca ya, te amaré. Estoy por tu amor, gritaré. El mundo sabrá que viviré loco por ti. Romper esa barrera, sin dudarlo, me separa de tu amor. Y que todos sepan que me gustas, mañana el sol brillará. A todos demostremos que no hay nada que pudiera separarnos ya. Solo pienso en ti, lo gritaré. Por ti estoy loco, mi amor. La tribuna tiembla, lo oigo rugir. La multitud está frente a mí. Y mi corazón salta de alegría y es por ti. En tu mirada ya me perdí. Enamorado y loco por ti. Mentir es imposible, mi corazón va a estallar. Frustrante amistad que quiero cambiar. Seguro yo estoy, lo voy a lograr. Y hoy te lo diré, me aseguraré. Te voy a llevar. Y quiero gritar te amo, dejar todo y ablandar al fin tu corazón. Y encontrar palabras que decirte y luchar solo por ti. Y gritaré te amo esta noche. noche, no dejar que partas nunca más. No te dejaré ir, este día no se irá, tu mirada encontraré. Para todos aquellos radioescuchas de Alianza Anime con DJ Aome, esta canción la representa mucho a alguien que yo conozco. ¡Y seguimos! Ahora. Por ver esa barrera, sin dudarlo, me separa de tu amor. Y que todos sepan que me gustas, mañana el sol brillará. A todos demostremos que no hay nada que pudiera separarnos ya. Lo solo pienso en ti, lo gritaré, por ti estoy loco, mi amor. Por ello, todos demostremos lo mejor de nosotros para el amor de nuestra vida. Gracias. Chica, y pues ya regresamos, ya a una hora de terminar Alianza Anime. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues ahí estuvo Eduardo Bravo, el segundo participante del primer concurso de karaoke Alianza Anime. Recuerda que si te gustó su interpretación, vota por él en nuestra encuesta que tenemos aquí justamente en el evento de primer concurso karaoke Alianza Anime. Y bueno, van dos participantes, ningún voto. ¿Qué está pasando, doctor García? No lo sé. Vamos con otro participante, ¿qué les parece? Sí, de una vez. Otro participante de una vez y ya, ahora sí nos vamos con premios musicales. Ok, vamos a ver quién sigue aquí en la lista. Ahora sí va Ricardo Lema, ¿qué les parece? Ok, mi querido Ricardo Lema, atención. ¿Dónde andas? Porque sigues tú. Sigues tú, mi querido Ricardo Lema, que es el que vamos a escuchar a continuación. Esperen, aquí hay. No me está marcando tu canción, mi querido Ricardo Lema. Creo que la enviaste en otro. Es otro formato, ¿verdad? Si no me equivoco, creo que la enviaste en otro formatillo. A ver, déjenme ver qué formato es. M4A. Ok. Bueno, en lo que convertimos la canción de Ricardo Lema a formato MP3, vámonos con pedidos musicales. Vámonos con el tema de Yamada Kun, To Seven. Vamos a escucharlo. Seguido del tema de Isa, Wonderful Life. Vamos con estos dos temitas musicales y enseguida regresamos. No te despegues de Alianza Anime con DJ Aoma en el primer concurso de karaoke, que ya volvemos. 真日常とあなたが描いた虹は混ざらず雨が止んだ空それでも光を待っている僕はどうしようもないほどにもう引き裂かれて本当のことは知りたくもない口づけダイヤモンドをあなたの指に渡そう形のない約束いつだって思い出して写真に残らない思い出を焼き付けて二人の約束が口癖で終わらぬように覚えてて重ね合わせた記憶崩せないよどうしようもないほどにもう隠せないから本当のことならこれ以上聞きたくもないよ口づけダイヤモンドをあなたの指に渡そう形のない約束写真に残らない思い出を焼き付けて二人の約束が口癖で終わらぬように覚えてて動き出す日常にあなたは涙で虹を描いた二人は大丈夫これからのことは何にも言わないで。 ¡Ay, chica! ¡Esta me encanta! Vamos a escucharla y enseguida regresamos con los demás participantes del primer karaoke Alianza Anime. ¡Ya volvemos! música y continúa en sintonía de Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Chikai. Carlos Hidalgo, la voz de Ranma Sao Tomé, y los invito a que sigan escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Chica, y pues ya regresamos. Muy bien, ya después de arreglar la canción de Ricardo Lema, vamos a escuchar a este intérprete. Entro al IRC. Ay, ¿cuál era mi contraseña? Creo que es esta. Creo. Ay, ya se las voy a decir, chicos, porque siempre se me olvida mi contraseña. A ver si es. No, no es. Bueno, yo ando ahí. No es mi cuenta, pero ahí ando. ¿Qué pasó? ¿Quién me habla aquí en el IRC? ¡Ay, desmadrugado! ¡Wow! ¡Qué milagro! ¡Qué milagrazo! Lo siento. Siempre es el problema de la contraseña. Bueno, ya ando ahí. No es mi cuenta, pero ya ando ahí. ¿Qué onda, Kino? Hola. Hola, hola, bueno, ya. Ok, perfecto, ya ando ahí en el IRC, perdón. Por mi internet. No sé, como que se trabó un momento mi internet. No sé qué pasó ahí, estoy viendo lo de los precios también. Bueno, ahí va el password de mi correo. Ah, no es cierto. Bueno, vamos con el siguiente participante. Por el auto de forma de presión. Vamos a escuchar. Ay, ay, ay. A Ricardo Lema. Y él canta. ¿Dónde está? ¿Dónde está la canción de Ricardo Lema? Aquí está. Aquí está, perdón. Perdón. Ok. Él canta Regrew de Side Cheat Lover. Vamos a escucharlo. Pues enseguida regresamos. Él es Ricardo Lema y canta así. Vamos a escucharlo. Muy buenas noches, TJ Aume. Esta es mi primera interpretación de la canción Philosophy del anime Rewrite. Espero les guste. Rewrite of the life in my toxic fanate. Darumoga moto meru yokugo. No more. Nido tomo dore na michi de mo. Ushiro wa furika eru na januba. No si no conoce kaimi. Owari wa kuruto shite. Boku no tanashi wa doko iru kuno daro. Omoi dori gen janai. Kawaranai shi I can say goodbye. Mayoi wa nai. Kono temi ya doro sodo o. Mami moko awa iku wa shitai. Mamorete tanichi yo waku sore shai jineri. Nesamete ku kono chikara. Seguiste en el Rewrite of the Life. Y más te quita nace. Daremos gas. No tomaré yo cubo. No más. Ni yo tomo la hora. No me chido no. Ushiro wa furika era una de lugar. Semari kuro katsumi. Kimi wa kikuite ruka. Kono sumo tai kase wa doko e fukimikuru. Nigerare asinai to. Watake irunda. Method of madness. Kotai wa nai. Nobuta ni kabusan so o. Tanato so no isanai. Dakedo koroshie uta no miurameta ni yanai. Kimi no hate, nare no hate. Sobio no yo de right of the land. Ima to chiko wase. Kire inga, usore kata me tono. One more, atarashi isekai go mesasunda. Jira iro kaki kairo banyude. The drive of the light. Ima toki tanate. Daremo ga moto meru yokubo. No more. Nido tomo dore nai michi de mo. Ushiro wa furika eru na januba. Chirai wa kaki kairo banyude. Yeah yeah yeah. Y pues ya regresamos, un gran aplauso para nuestro estimado Ricardo Lema. Muchas gracias por participar y mandar tu canción. Mucha, mucha suerte. Ok, bueno, pues vamos a leer algunos comentarios en lo que preparamos la siguiente canción del siguiente intérprete. Eduardo Bravo dice: yo no sé qué pensar, me quiero volver chango, comenta. Akari Himura, es que DJ Yome me da vergüenza. ¿Te da vergüenza tu canción? Bueno, el ensayo se escuchó muy bien, mi querida Akari Himura. Ricardo Lema, yo solo quiero mi pedo musical. Ok, bueno, voy a andar un poco tarde con esos pedos musicales porque se está trabando la máquina y puede haber ahí complicaciones en las interpretaciones, chicos, de los participantes. Jorge Ávila, aquí se debe marcar y así se hace la eliminatoria, ¿no? No, de hecho ya está, ya pueden votar por su favorito. ¿Qué tal si su favorito ya pasó y no han votado por él? Pueden hacer promoción también. Ustedes saben, saben qué armas utilizar para ganar. Así que hagan campaña, chicos. No, Draxan, ¿quién va a cantar el cumbión de los cabellos del zodíaco? Pues nadie la envió. Jorge Ávila, y recuerda, si quieres que gane Ilse, solo marca 01800, Ilse gana. Ok, Rolando Hernández, esto me recuerda al inicio del programa por allá de los años 2011, creo. No, de hecho iniciamos en el 2009, me quedo Rolando. Bueno, aquí en Anime Nexus llegamos en el 2013, para ser exactos. Dice que no se acuerda bien. Ok, perfecto. Bueno, vamos con el último comentario y ya vámonos con la siguiente participante. Marian Mayra dice, buenas noches, hermosa DJ, Aome, gracias. Qué gran programa y concurso, yo tenía tantas ganas de participar, pero tuve problemas con el internet y no tengo micro. Espero que se repita este gran concurso. Solo hoy apoyaré. Oh, coincidencia que este concurso coincida con el cumple de mi mamá. Te pido de favor le mandes saludos a mi mamá María del Rosario. Muchos saludos desde Lima, Perú. Ah, ok, bueno, pues muchos saludos a la mamá de Marian, la señora María del Rosario. Muchos saludos, señora. Y pues muchas, muchas felicidades. Gracias, gracias por permitir que su hija escuche Radio Anime Nexus. Saludos a Suek aquí en el IRC. Ok, vamos con la siguiente participante. Otra canción de Ilse Aguilar. Envió otra canción, esta chica se aplicó. Y ella ahora va a concursar con el tema de Come de Inuyasha. Vamos a escucharla a ver qué tal y enseguida regresamos porque ya viene la interpretación de Akari Himura. Ya volvemos. Bye. chica, ay, qué bárbara. Wow, qué bonita canción. Sí, sí, es soborno, dicen aquí. Tema de Inuyasha en japonés, muy tentador. Desafortunadamente yo no puedo votar, pero usted que está escuchando el concurso sí puede votar. Esta es la segunda canción de Ilse, mandó tres, nuestra querida Ilse. Se aplicó, al igual que Eduardo Bravo, envió tres canciones para participar. De hecho, vamos a escuchar otra canción de Eduardo Bravo a continuación para que puedan votar por su favorito. Y pues ya estamos a punto de traer la canción de Kari Himura, así que no se despeguen de la sintonía. Pues vamos a escucharla, la interpretación de Brett Hare de Eduardo Bravo. Vamos a escuchar a este participante con su segunda interpretación y pues enseguida regresamos. Nigetari akirameru koto wa dare mo Issho ni are wa dekiru kara aruki tsusuke yo de nishi ga dekinai koto ga aru aoi koshu ni ikari ga nanatsuke no you need. 一つだめ描いた夢を守れ大事な友を抱くましい夢になるさ知らないパワーが油断るあと日が過ぎさ願いたいを嘘嫌い人いかぬから Show me your big heart. Ageru ki no wakari hain kara tama ni Chusume ame mo furi keredo Kasa hiro ie o Piki atenshin chisu nanka nai kedo Dakara jiyu doko e tada yukeru Kimi mo Kashire kase yori hayaku Nesase sora yori toku Atashi yubi ni aru sa Shiranai yuki ga nameru Ato shiki ga yusi hara Menube kakara no mushe aru mo Kito yame umo Show me your heart. せを守れ愛しそろいとを抱きしめ夢になるさ。どうせ良かおい君を崩せ薄かる壁を熱い心を僕になるから。リーユーハー you

Chica, ahí regresamos. Vamos a quitar tantito esta música. Perfecto. Ay, es que ya se iba a poner mi pedido. La siguiente canción, digo. Ya se iba a colocar. Dejen agrego Angelus, porque si no me siento rara. Lo que pasa es que les voy a comentar que estaba transmitiendo bien ahorita. Y de repente mi monitor se puso color negro y empezaron a salir muchas rayitas de colores. Dije, y ya no pude ver pues lo que estaba transmitiendo, entonces mejor corté la señal y decidimos volver a probar el monitor. Ya lo dejamos descansar, conectamos otro. Ya cambié la compu, sí, es buena idea. Vamos a cambiar la compu y ahora sí vamos a seguir con este temita. Aquí está. Listo, ok, vámonos con la siguiente participante. Ya, nos faltan 4 canciones. Bueno, 3, porque la cuarta es mía. Pero yo no estoy participando. Vámonos con el tema de Akari Himura. De una vez, ya. Y me queda Akari Himura. Interpreta Lilium. Vamos a escucharlo. Y esta es su interpretación. Recuerda, vota por ella. El 01800 Akari Himura. Ya volvemos. Y no se reprodujo ninguna canción. ¿Qué pasó aquí? Qué raro. Tiene que reproducir. Déjame checar. Si le envié el formato correcto, ¿verdad, Cari? ¿O no? No me deja reproducirla, Akari Himura. No sé qué pasó aquí. Ok, vámonos con la siguiente canción de Ilse. Tema Utakata Hanabi. Vamos a escucharlo. Lo que me queda, Akari Himura, si nos hace favor de enviarnos su pedido otra vez con formato MP3, ¿vale? De favor, vamos con esto y enseguida regresamos. Ok, vámonos con la canción de Ilse, la última interpretación de Ilse, en lo que arreglamos la canción de Akari Himura. Ya volvemos. Kinai ni ¡Wow! ¡Qué bárbara, Ilse! ¡Qué voz! Linda voz, ¿eh? Me gustó mucho esa interpretación que da Ilse. ¡Qué buena onda! Bueno, pues ya saben, ahí está la última canción de Ilse que mandó. Utakata Hanabi, ella interpretó. Ay, me salió una rima. Y pues bueno, estamos esperando la canción de Akari Himura. Por favor, mi querida Akari Himura, manda tu canción en formato MP3, de favor. Mientras vamos a escuchar Pegasus Fantasy de Eduardo Bravo, su última interpretación. Y pues vamos a ver, ya están ahí corriendo los votos. Van empatados, cada uno lleva un voto. Así que, atención, recuerden que debe de haber la mayoría de votos en una interpretación para que sea legal. Vale, gracias, vamos con Pegasus Fantasy de Eduardo Bravo y enseguida regresamos. Siempre la verdad vencerá todo el mal. Y si tú quieres ser un guerrero, vencerás con todo el poder, llegarás hasta el final. Si los sueños se van, el cosmos te guiará. Pegasus Fantasy, luz y libertad, porque son tus poderes como el corazón, nadie te dañará. Seiya, jóvenes guerreros, Seiya, siempre lucharán. Seiya, unidos por su fuerza, Seiya y Pegasus hasta el final. Con la convicción, aún de lo que no se ve, con la fe, la certeza, lo que esperas llegará. En la eternidad hay un lugar para ti, si tú crees en verdad, su luz te hará vivir. Pegasus Fantasy, luz y libertad, porque son tus poderes como el corazón, nadie te dañará. Seiya, jóvenes guerreros, Seiya, siempre brillarán. Seiya, unidos por su fuerza, Seiya y Pegasus hasta el final. Y seguimos. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Pegasus Fantasy, luz y libertad, porque son tus poderes como el corazón, nadie te dañará. Seiya, jóvenes guerreros, Seiya, siempre brillará. Seiya, unidos por su fuerza, Seiya y Pegasus hasta el final. Chica, pues ya regresamos. Qué final más cardíaco estamos viviendo ahorita. Ay, en este karaoke. Qué barbaridad, muchas emociones. Bueno, acabamos de escuchar a Eduardo Bravo interpretando un tema de Pegasus Fantasy. Yeah. Jikai, muchas gracias, mi querido Eduardo Bravo, por tu participación en el primer karaoke, concurso karaoke Alianza Anime. Ok, bueno, pues vamos a descargar el pedido de Akari Himura otra vez. Bueno, su canción con la que está participando. Vamos a descargarla porque ahí tuvimos un problemilla para descargar la anterior. Pero ahorita la descargamos. ¿Qué nos comenta por aquí? ¿Camina? ¿Qué onda, Camina? Pues parece que sí, Pues hasta este momento parece que Ilse Aguilar va a ganar. Pero falta escuchar la canción de Akari Himura. No sabemos si eso va a cambiar el marcador. Akari ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho en anteriores concursos en nuestro anime, en Rocal Anime. Donde primero maneja un perfil bajo y de repente nos da la sorpresa y gana. No sabemos qué sorpresa nos espera con su interpretación. ¿Será que Akari Himura logra recaudar más votos que Ilse Aguilar? No lo sabemos. Bueno, pues vamos a descargar el pedido de... La canción de que de Akari Himura. Mientras vamos con un tema de Inuyasha. ¿Qué les parece? Pues enseguida regresamos ya para presentar a Akari Himura e irnos y ver quién gana. A ver qué pasa. Vamos con esto enseguida. Volvemos. Chica, y pues ya regresamos. Vamos ahora sí con la canción de Akari Himura. Veamos si puede robar algunos votos, mi querida Akari Himura. Pues ella interpreta Lilium. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Parece que nos está dando algunos problemas la canción a Akari Himura. No la reprodujo. Bueno, la reprodujo poquito. A ver, déjenme ver si podemos hacer algo. Ah, ya sé. Va a tener que ser vía micrófono, chicos. Para hacerle justicia a Akari Himura, porque el Sam no lo está reproduciendo. Así que voy a dejar el micrófono abierto y lo vamos a reproducir directamente desde el reproductor. Vamos a escucharla al reproductor, ¿vale? A ver, dejé, pongo esta acá y vamos a subirle lo más que pueda el volumen para que lo escuchen directamente del micrófono. Ahí va, atención. A ver, creo que me comentan que no se escucha la canción. ¿En serio? A ver, déjenme checar. ¿Qué nos comenta por aquí? Akari Himura. A ver, esperen. Ok, está enviando algo a Akari. No oigo nada, me queda Akari Himura. A ver, vamos a escucharles acá entonces. Una vida y Pues ya regresamos. ¡Wow! Ahí, ¿dónde está Angelus? Acá está Angelus, perdón. Dejen que lo coloque Angelus. Listo. Ok. Bueno, pues ahí estuvo nuestra querida Akari Himura interpretando una canción bastante difícil, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Bueno. Qué bien, qué bien. Sí, bastante difícil. Dice, sí, corta pero difícil esa canción. Denle una chela a Cari, comenta Pablo S. Gracias, mi querida Sandra Sanz. Dice Carlita Simán. Remontó la condenada, que no cualquiera canta Lilium. Se queda sin voz una semana, sí, ¿eh? Bastante. Ok, bueno, pues vamos a ver la votación. Ella fue Akari Himura, la última participante de karaoke, del primer karaoke Alianza Anime. Tuvimos algunos problemas ahí con su canción, pero al final, pues creo que soy yo. Bien, vamos a ver la votación final, quién ganó. Ya para despedir la transmisión del día de hoy. Ok, ¿qué nos dicen por acá? Está, dice, voy a pensarlo mejor, pero Ilse es mi favorita, comenta Marian Mayra. Ilse Aguilar, quiero oír la interpretación de Lilium, amo esa canción. Comenta Ilse Aguilar, buena participante. ¿Creen que Ilse puede hacer un Cruz Azul? Comentando Draxan. Luis Castillo, debo confesar que también canté la canción de los fuegos artificiales de Supercell mientras limpiaba mi cuarto. Posdata, muy bonita la interpretación, comenta Luis Castillo. Bueno, pues vamos a checar ya la votación final de karaoke Alianza Anime. Y tenemos ¡qué barbaridad! Tenemos Lilium, Akari Himura con 4, 5, 6 votos. Le sigue Utakana Hanabi de Ilse Aguilar con 3, 4, 5 votos. Oh, por Dios. Un voto de diferencia. No me la creo. Ok, dice Jorge Ávila. Que me ponga la suya para que dé tiempo de votar. Bueno, va que va. Bueno, pues aquí están divididas las opiniones de Ilse, de Akari. Bueno, va, me parece justo, demos tiempo a que voten. Son 9:15, ok. Sí, también. También, mi estimado Kamina. Así es. Bueno, perfecto. Ajá. Ok. Ok. Ay, a ver. Opiniones divididas hay aquí. Pues es que aquí votaron por Ilse, pero por sus diferentes canciones, chicos. Acuérdense que hay que votar por una sola. De hecho, las canciones son las más votadas. Akari Himura, Lilium, Ilse, 345. Un voto de diferencia. No sé, pues sí me parecería justo. Y ya no pueden cambiar su voto. ¿Y qué pasa con los demás? Ran, ¿escuchas? ¿No van a votar por su participante favorita o participante hombre favorito? Faltan ahí votos. Ok. Sandra Sanz, ¿ya votaste? No veo tu voto en la encuesta, Sandra Sanz. Ok, a ver qué nos comenta el público. Bueno, hay opiniones divididas aquí. Ok, 345 votos por acá. 8 votos, de hecho. 5, 6. No sé. ¿Qué hacemos, público? Dicen luego, ¿por qué gana el PRI? ¿Por qué no votan? Exactamente, tienen que votar por su favorita, Cari o Ilse. Ok. Bueno, ¿qué les parece? Sí. Ay, es que no sé. Qué difícil decisión, está más difícil que nuestro anime. ¿Qué les parece si les damos a las dos premio? ¿Qué dicen? No sé, ¿qué dice público? Ajá. ¿Qué es esto, Karina? ¿Ya fueron los votos en total? No encuentras el enlace, Sandra Sanz está ahí. Pues yo digo que un empate, ¿qué les parece? Premio para Cari y premio para Ilse. Ilse pues tuvo bastantes canciones. Akari Himura también. ¿Qué pasa aquí? 3, 4, 5, 4, 5, 6. ¿Qué pasa aquí? ¿Ya se movió esto? Sí, yo digo que un empate. Sí. ¿Qué les parece? Empate. Esperen. Aquí ya se movió el marcador. Ah, de hecho no, Ilse. Ilse ya tiene 8 votos. Y Akari tiene 4, 5, 6 votos. Ok, bueno, ya. Entonces hasta aquí con los votos. Sí, va que va. Ok, pues me queda Cari. Bueno, ya están los votos. 6, 7, 8 votos para Ilse. Con el tema de Utakata Hanabi, Ilse Aguilar. Y contra Akari Himura, que interpretó Lilium. 4, 5, 6 votos. Ok, perfecto. Bueno, pues ahí ya está. El marcador final, gana Ilse Aguilar. Muchas felicidades. Queda Ilse Aguilar. Muchas gracias por tu participación en el primer concurso de karaoke Alianza Anime, gracias a todos los participantes. Pues yo ya me voy, ya me pasé de tiempo. Oh, por Dios, después de esta transmisión tan, tan problemática, por fin pudimos acabar. Ok, bueno, muy bien. Perfecto. Ok, bueno, pues vámonos. Vámonos a despedir la transmisión con el tema de Atrápalos Ya, intérprete su servidora DJ Yaome. Espero les guste. Ay, la hicimos con todo el corazón. Bueno, pues muchas gracias. Ya más adelante me pongo de acuerdo contigo, Ilse, para ver qué premio vas a elegir de los 5 que tenemos para ti. Y me quedé, Cari, tengo tus premios pendientes de Maestro Anime y Rocola Anime, así que no te apures, ya nos ponemos de acuerdo. Y pues los invitamos a que nos acompañen el próximo martes de 19 a 21 hora México, con nuestro siguiente cuarto programa especial. Ah, pues ya es la celebración, ajá, la celebración oficial de los 8 años de Alianza Anime. Los esperamos, va a haber llamadas en Skype, anécdotas. En fin, todo lo relacionado a estos 8 años de trabajo aquí con Carlitos Simán, aquí con Camina y con ustedes, por supuesto. Bueno, los esperamos para la gran celebración de estos 8 años de Alianza Anime al aire. Bueno, pues no me resta más que despedirme. Muchas gracias y recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Los dejamos con Atrápalos Ya de DJ Yaome. Un beso, sayonara. Buscando hasta el fin. Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior. Tengo que atraparlos solos tú y yo. Nuestro destino así es. Gran amigo es en un mundo por salvar. Tengo que atraparlos, mi amor es real. Nuestro valor vencerá. Te enseñaré y tú también. Pokémon, atraparlos ya, atraparlos ya. Yeah. Un nuevo reto perseguir con mucho más valor. Día a día he de pelear hasta ser la mejor. Sígueme, la hora llegó. Yo soy la mejor. Pelearemos hombro con hombro. Siempre ha sido nuestro ideal. Tengo que atraparlos solos tú y yo. Nuestro destino así es. Gran amigo es en un mundo por salvar. Tengo que atraparlos, mi amor es real. Nuestro valor vencerá, te enseñaré y tú también. Pokémon, atraparlos ya, atraparlos ya. Atraparlos ya.